Desde chamaquito viviendo una vida pleno, no había plata y amor donde yo crecí. Los menores juegan a saltar carro y moto, y jugar a la pelota ya no los hace feliz. Viviendo una movie, estoy en una peli. Las cosas cambiaron, los días ya no son grises. Estamos soñando con montar un Benz negro y caer para el mall y vestir todo de Louis Vuitton. Dando un par de vueltas en el maquinón, coronamos la vuelta, acá solo se fuma blon. La loca en la bandera por si quieren problemón. Hermano, tengo poco, sé que pocos son. La Glock está chipeada en todos los cases, mi música respetada. Mi ñeri abajo del colchón tiene la recortada. La banda siempre atenta, siempre pilla la jugada. Él les quiere fama, yo quiero un buen carro. Si quieren tocar, voy a hacer que toquen los tarros. Que son todas una mami, por eso no van al barrio. Siempre marqué la dife, siempre más que mi contrario. Pará, Facu. Vamos a mandarle bien piola para que se repique todo. Bajando para el bloque con cadena y con anillo. Los giles agilados y para el piso los rastrillos. Uno para mí me odian porque en breve me hago millo. Y porque de la nada la pegué con un sencillo. Tengo una turra sin patín, me cayó re anti, se fue sin panty. Siempre me la llevo a lo oscuro de Infraganti. Tomando termidor y escuchando a Magrati. Tiene una burra o tiene un burrón. En el VIP estoy descorchando en el sillón. La joda se descontrola cuando suena mi canción. Los giles tiran la mala, no les presto atención. Y si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Ya que hay para responderle a cualquier gil. Todo me llega de gratis, pero igual gasto los mil. Ustedes se esconden como el chavo en el barril. Dale gata, suéltate al ritmo de recate. Date vuelta y pégate, no me importa si son tres. Vamos a sacarnos el estrés, ja. Mira y aprende. Les quieren fama, yo quiero un buen carro. Si quieren tocar, voy a hacer que toquen los tarros. Que son todas unas mami, por eso no van al barrio. Siempre marqué la dife, siempre más que mi contrario. Desde chamaquito viviendo una vida pleno, no había plata y amor donde yo crecí. Los menores juegan a saltar carro y moto, y jugar a la pelota ya no los hace feliz. Jaja, es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina, ya sabes. Facu, dímelo. O dímelo, Facu.